Estados Unidos. Concejales, honorables concejales, equipo de trabajo, amigos y amigas que se encuentran en las barras, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Señor secretario, por favor, me llama a lista. Miriam Hernández Espinosa, Wilfrido Rafael Sosa, César Augusto Vargas, Walter Garzón, Fidel Hernández Pérez, Magdalena Niño de Benavides, Gilberto Nieto, Manuel María Melo, Sandra Patricia López, José Alfonso Gutiérrez, Gildardo Cruz, José del Carmen Serrano, José William Gómez. Señor presidente, hay quórum reglamentario, 12 honorables concejales. Habiendo quórum reglamentario y siendo las 2:30 de la tarde, damos inicio a la segunda sesión ordinaria del mes de febrero, correspondiente al segundo, a la segunda sesión del mes de febrero de sesiones ordinarias. Señor secretario, por favor, me lee el orden del día. Orden del día para la segunda sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero de 2015. Febrero 4. Primero, llamado a lista y comprobación del quórum. Segundo, elección de las comisiones permanentes del Honorable Consejo Municipal para el periodo 2015. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, nombramiento de la comisión verificadora del acta del día 2 de febrero de 2015. Quinto, proposiciones de asuntos varios. Sexto, cierre de la sesión. Leído el orden del día, señor presidente. Siguiente punto, señor secretario. Consideración del orden del día, acabo de leer. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueban, honorables concejales? Aprobado por unanimidad de los presentes. Siguiente punto, señor secretario. Elección de las comisiones permanentes del Honorable Consejo Municipal para el periodo 2015. ¿Hay planchas radicadas en la mesa, señor secretario? Señor presidente, sí, hay radicada una plancha con las... una propuesta de comisiones, está radicada por el honorable concejal José Alfonso Gutiérrez Perdomo, la cual me voy a permitir leer. Sería la plancha única porque no hay más radicada hasta el momento. Comisión Primera, Hacienda y Presupuesto, conformada por el honorable concejal José Alfonso Gutiérrez Perdomo, Walter Garzón Triana, Gilberto Nieto, César Augusto Vargas y Fidel Hernández. Comisión Segunda del Plan, conformada por los honorables concejales José William Gómez Hermosa, Manuel María Melo Yepes, Magdalena Niño de Benavides, Sandra Patricia López Romero, José del Carmen Serrano. Comisión Tercera de Gobierno, conformada por los honorables concejales Gildardo Cruz Mesa, Miriam Hernández Espinosa y Wilfrido Rafael Sosa. Leída la plancha presentada, señor presidente, la conformación de las tres comisiones. Concejales, ¿alguno de ustedes tiene alguna plancha adicional para radicar? En consideración las planchas acabadas de leer para la plancha acabada de leer para la constitución de las diferentes comisiones permanentes. Se abre la discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueban, honorables concejales? Aprobada por unanimidad. Siguiente punto, señor secretario. Lectura de correspondencia. ¿Hay correspondencia? Señor presidente, hay radicado un oficio de la personería municipal. Señor Walter Garzón, honorable presidente del Consejo Municipal Blandes Tolima, referencia comunicación, diligencia, personería municipal. Señores y señoras concejales, en términos comedidos, me permito informarles que el día viernes 6 de febrero de 2015, la suscrita personera municipal fue invitada por la Federación Nacional de Personeros de Colombia, FENALPER, a la reunión de Junta Directiva FENALPER 2015, que tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de febrero. Lo anterior, con ocasión a que la suscrita actúa como delegada de los personeros para el Departamento del Tolima y forma parte dentro de la Junta Directiva de la Federación como vocal, razón por la cual no me encontraré en el municipio de Flandes para el día 6 de febrero de 2015, con ocasión a la reunión ya arriba relacionada. Es importante precisar que el secretario de la personería se encuentra incapacitado ya hace más de 30 días, razón por la cual viene esta delegada desempeñando sola las diferentes funciones dentro de lo que humanamente le es posible. Cordial saludo a Ana Milena Doncel Vázquez, personera municipal. Y viene anexo la invitación de FENALPER. Señor presidente, al correo electrónico del Consejo Municipal ha llegado una serie de correos dirigidos del juzgado administrativo del Tolima, los cuales se les ha reenviado a los correos de los honorables concejales, de lo que tiene que ver con la audiencia de pacto de cumplimiento. El último correo llegado, me va a permitir leer el oficio. Juzgado Primero Administrativo de Ibagué, Ibagué, enero 19 de 2015, radicación 73-01-33-31-01-2014-00354-00, medio de control popular, demandante Wilfredo Rafael Sosa Rodríguez y otro, demandado municipio de Flandes. Previamente a pronunciarse frente a la solicitud presentada por el apoderado del municipio de Flandes, Tolima, donde solicita se termine la presente acción popular por cuanto la misma ha perdido su objeto, el despacho considera necesario que los accionantes se pronuncien al respecto. Por lo tanto, y con el fin de garantizar el debido proceso, se ordena poner en conocimiento de los demandantes el contenido de los documentos sobrantes de folios 204 a 206 de este cuaderno, a fin de que dentro del término de ejecutoría de esta providencia expongan lo que consideren pertinente frente a la petición presentada por la parte accionada. Con fundamento a lo anterior y por sustracción de materia, se suspende la realización de la audiencia de pacto de cumplimiento programada para el 20 de enero del 2015 a las 8:30 de la mañana. Ejecutoría de esta providencia, vuelva el proceso al despacho para lo pertinente. Por secretaría, practíquese las anotaciones en el programa Siglo XXI, notifíquese y cúmplese la jueza María Patricia Valencia Rodríguez. Notificado por estrado, en el auto anterior se notificó por estado el número 2 de hoy, 20 de enero de 2015, siendo las 8 a.m. inhábiles. Señor presidente, este oficio que les estoy mencionando llegó el día de antier, nuevamente al correo. Y como ya les informé, se les ha reenviado el correo a los concejales que tienen inscrito un correo electrónico, que valga la pena informarle que no sé el correo del honorable concejal José del Carmen, si es que está lleno el de mensajes o el correo ya no funciona, pero siempre lo rebota, concejal. Yo creo que debe estar lleno el... La idea. La idea de la correspondencia, señor presidente. Siguiente punto, señor secretario. Nombramiento de la comisión verificadora del acta del día 2 de febrero de 2015. Para esta comisión me permito nombrar a la honorable concejal César Augusto Vargas Obando, a el honorable concejal Wilfrido Rafael Sosa Rodríguez y al honorable concejal José William Gómez Hermosa. Siguiente punto, señor secretario. Proposiciones y asuntos varios. ¿Hay proposiciones por escritos? No, señor presidente. ¿Verbales? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal César Vargas. Gracias, presidente. Muy buenas tardes para usted, para la mesa directiva, para el grupo de trabajo del consejo, para los concejales y los amigos que cuentan en las barras. Quiero hacer una provisión verbal. Esta mañana, pues, hablando con los concejales, estamos preocupados. Quiero que el señor secretario me ayude a redactar la proposición. Estamos preocupados que ayer entré a la página del SECOD y todavía no han colgado la licitación de transporte escolar. Y me gustaría saber, pues, solicitar al señor alcalde que agilicen esa contratación, ya que los muchachos ya entran a estudiar, los más que todos los del sector rural, que de alguna manera, pues, están solicitando el transporte. Hemos visto que la alcaldía siempre le ha faltado planeación sobre este tema del transporte escolar, y quiero que, pues, hagamos una proposición para que lo haga más pronto posible esta licitación pública. Muchas gracias. Señor presidente, de pronto la idea, redondeando, sería proposición 002 de febrero 4 del 2015. El honorable Consejo Municipal de Flandes, reunido en pleno, se permite sugerir al señor alcalde municipal Teléfono Bernal Velázquez adelante las gestiones necesarias para que se brinde el transporte escolar a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas del municipio. Ponente, bancada Cambio Radical. Leída la proposición 002, señor presidente, honorable concejal, no sé si es la idea. En consideración la proposición hecha por el honorable concejal o los honorables concejales de la bancada de Cambio Radical, sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada. ¿La aprueban, honorables concejales? Aprobada por unanimidad de los presentes. Siguiente punto, señor secretario. Quedaríamos en varios, señor presidente. Tiene la palabra el honorable concejal Wilfrido Sosa. Gracias, presidente. Buenas tardes a su mesa directiva, honorables concejales, equipo de trabajo del consejo, a los amigos que nos acompañan en las barras. Para hacer referencia, honorables concejales, frente un escenario deportivo que en cierta medida es utilizado a diario desde las horas de la mañana hasta las horas de la noche, como es la unidad deportiva, específicamente la cancha de mini fútbol, que luego de que se llevaron a cabo las fiestas de nuestro municipio y ahí instalaron la plaza de toros, y que luego de un tiempo fue retirada y medio intervenida en su adecuación y limpieza, pues se se acudió a elevar una solicitud al señor alcalde para que por favor hiciera la intervención a través de quien correspondía, pues habilitar y recuperar nuevamente esa cancha, porque en verdad había quedado en unas condiciones muy precarias y pues no se podía practicar el deporte, más aún cuando nuestros niños, adolescentes y en comunidad general la utilizan. Pero luego vimos que se hizo un trabajo, se llevó una tierra y se regó una tierra, y haciendo averiguaciones, pues según esa tierra la gestionó el coordinador de deportes para medio aliviar esa situación, pero en verdad no es la solución como tal. Entonces sí es como la observación que se le hace a la administración, como lo manifesté en el derecho de petición que se hizo. Se utilizó ese escenario, hay unos empresarios que ganaron un dinero por ese espectáculo, y sí, el reclamo es porque no al menos devuelven algo de ese recurso que se llevaron, y por qué no la administración intervino ahí, coordinó para que dejara la cancha nuevamente habilitada. Yo sé que a veces las cosas aquí las hacen y no se le hace el seguimiento, pero sí era bien para hacer llamado de atención en ese sentido, de que pues tras que no hay escenarios deportivos aquí y los pocos que hay los utilizan para esa clase de eventos, y bueno, si brinda las garantías y por logística esos escenarios son aptos para eso, pues vuelvan a dejarlos como estaban, y por qué no mejorarlos si es posible. Igualmente pasó con la cancha de las Quintas, que se utilizó para el tema del audiocar. Ahí también eso quedó en cierta medida en un momento inhabilitada, pero bueno, ahí hay unas personas que están pendientes, particulares, que están desarrollando ahí unas actividades y lo pudieron recuperar. Entonces sí es pertinente que se haga el llamado al alcalde, a las personas encargadas, que le pongan atención a esos temas, porque pues eso la ciudadanía cuestiona, y independientemente de lo que se haga en esos escenarios, pues es dejarlos tal cual o mejorarlos para que sigan siendo utilizados. Y lo digo porque yo soy uno que promueve, me gusta participar en estas actividades deportivas y practico a diario este deporte, y me doy cuenta de esos escenarios como están. Eran solamente como para poner en conocimiento aquí de la corporación el tema, y que cuando estén los funcionarios pertinentes, pues hacerle la sugerencia, aunque en estos momentos hicieron una intervención en esa cancha, no es que haya resuelto, porque quedó con muchas piedras, está con muchos baches, y eso, el problema es que eso es un peligro, porque hay unos niños ahí que practican todos los días deporte, de pronto se lesiona alguno, se fractura alguno, y pues eso es para corregir. Era eso, presidente, muchas gracias. Excelente su aclaración, honorable concejal, totalmente de acuerdo, y ojalá esperemos muy pronto volver a ver restablecido este escenario deportivo que conlleva y ayuda tanto a la recreación y el deporte de los jóvenes de nuestro municipio. Siguiente, tiene la palabra la honorable concejal Magdalena Niño Benavides. Gracias, presidente. Un saludo para usted, su mesa directiva, honorables concejales, equipo de trabajo del consejo y las personas que nos acompañan en las barras. Yo quería hacer un comentario, dijéramos así, sobre el impuesto predial, que ha vuelto a haber mucha queja de las personas que vienen a pagar y que ha vuelto otra vez como a subirles de nuevo el impuesto. Entonces yo sí quisiera pues que hiciéramos un seguimiento, si es que el impuesto predial se va a seguir subiendo anualmente, o es que ya está bien, que yo sé que por ley hay que subirle un poquito, pero lo que dé el IPC, pero pues es que hay varias personas que les ha subido de verdad mucho. Entonces era pues de pronto hacer este comentario para mirar de qué forma podemos, no sé, ir a la tesorería, hablar con la doctora Pilar, a ver cómo se está manejando la situación, porque no es justo que pues se le incrementó un buen promedio al impuesto predial, y entonces pienso que cada año no se le puede seguir subiendo más de lo que el IPC ordena y corresponde. Entonces era de pronto mi observación, presidente, mesa directiva, para que, y todos los honorables concejales, porque yo pienso que todos tenemos que meternos en el cuento de mirar que se regule este impuesto, porque no podemos seguir así, donde todos sabemos cómo es el municipio de Flandes, la gente que vive en nuestro municipio, y pues tenemos que mirar, ya se hizo el reajuste, el avalúo, todo ya quedó establecido. Entonces mirar que no se sigue incrementando excesivamente este impuesto. Gracias, presidente. Muy buena observación, honorable concejal, y por eso la invitación. Esas preguntas y esos interrogantes son los que debemos transmitir a las secretarías y a los diferentes secretarios de despacho. La invitación es a que todas esas inquietudes y todas esas interrogantes que tenemos los transmitamos en un cuestionario, para que aquí junto con el secretario los podamos reenviar, para que el día que los tengamos aquí a ellos, sean ellos quienes en plenaria nos den ese tipo de explicaciones, que aquí muy seguramente todos tenemos la preocupación y los bozamos en el recinto, lo escuchamos los 13 y los amigos que nos acompañan, pero nadie nos va a dar una respuesta positiva o negativa, ni la solución o el paso a seguir. La invitación es a que por favor radiquemos de aquí al viernes los diferentes cuestionarios, para que ojalá el mismo viernes ya los estemos llevando a cada una de las dependencias que querramos invitar. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Manuel Melo Yepes. Gracias, presidente. Un saludo para su mesa directiva, para su equipo de trabajo, para los honorables concejales y las personas que se encuentran en la barra. Presidente, es únicamente para ahondar lo que dijo el concejal Wilfrido Sosa. Eso de la cancha de fútbol, eso no fue ningún coordinador de deporte, eso lo hizo Al Estafur, le pagó el señor Rosero. Eso pasa aquí en Flandes, pero nunca le han invertido plata a la cancha de fútbol de las Quintas. Desde el 2012 yo siempre le he dicho, incluso al alcalde personalmente, que hagan los camerinos y los baños allá en ese estadio de Flandes, que verdaderamente la persona que vaya a orinar tiene que hacerlo delante de los niños allá en la malla. Así como pudo conseguir unos recursos por Indeportes, 70 millones de pesos que se le invirtió a ese parque de la unidad deportiva, que haga el deber de conseguir otros recursos para esa cancha de las Quintas, para ver si se consigue para hacer dos baños y dos camerinos en la cancha de fútbol. Gracias, presidente. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? El uso de la palabra, honorable concejal Wilfrido Sosa. Gracias, presidente, y pues aprovechar este espacio pues con el propósito de informar y que de una otra manera nos alistemos o tengamos una información con el propósito de entrar a hacer las averiguaciones del caso. Hay una preocupación eminente frente al tema de educación sobre la institución Jorge Gaitán La Jornada de la Tarde, que según averiguaciones la Jornada de la Tarde fue cancelada. Es decir, este año los muchachos que venían estudiando les correspondió pasarse ya sea en la mañana o ya sea irse a otras instituciones, porque el tema de estudiantes no alcanza para que se puedan habilitar los salones, los diferentes grupos asignados a los diferentes docentes. Y hago esa intervención, este llamado, para que revisemos cómo está el tema de la matrícula en las instituciones públicas del municipio, porque parece que hay unas grandes preocupaciones frente a eso. Los ciudadanos le decían que está haciendo el consejo, que está haciendo la administración para facilitar herramientas o acciones para mantener los estudiantes en nuestras instituciones educativas. Yo le decía, se ha hecho el control político, se ha solicitado a la administración que actúe frente a esos temas. E igualmente aquí el consejo ha elevado peticiones a la Secretaría de Educación Departamental, pero no han habido ecos frente a esas sugerencias que ha hecho esta corporación, porque en diferentes oportunidades hemos tratado el tema. Pero aprovechando esta sesión, es importante que en su agenda, señor presidente, y honorables concejales, programemos una sesión exclusivamente para tocar el tema de educación con los rectores, si es posible, con el secretario de Desarrollo Económico y Social, que esté presente también la personera, y evaluemos la situación frente al tema de cómo está la matrícula, cómo está el tema de la deserción escolar en el municipio, cómo está el tema de la permanencia, porque yo le decía a esos ciudadanos que han manifestado esas inquietudes, es que el problema es integral, es un tema de fondo, un tema desde el hogar, las mismas instituciones, es un tema de ambiente escolar, es un tema de calidad educativa, es un tema de que el municipio genere los estímulos pertinentes. Aquí está llamando la atención frente al tema del transporte escolar. O sea, si no se hace un trabajo inmediato, que a estos muchachos que ya están estudiando se genere el transporte escolar, el refrigerio escolar. Bueno, no sé si la administración este año tiene programada entregar kits escolares o tablets a cada uno de los estudiantes o uniformes. Todo eso ayuda a contrarrestar ese tema de la deserción, pero no es lo único, porque el problema es grave. Aquí ya lo hemos dicho bastantemente, el tema de la educación en el municipio es un tema de mucho cuidado, que hay que revisar donde la administración debe intervenir. Aunque no somos un municipio certificado, yo creo que es hora de que realmente hagamos una intervención directa, cómo es que se está manejando el tema en las instituciones educativas, porque toda la responsabilidad recae entre la administración y los concejales, que no hacemos nada. ¿Y qué estamos haciendo nosotros frente a los temas, frente a esas problemáticas? Y en verdad sí es necesario que se haga ese ejercicio. Por eso reitero que se programe una sesión frente a ese tema y miremos qué se está haciendo. Como yo invité a que evaluáramos el plan de desarrollo, entonces ahí sería importante pues establecer qué es lo que ha hecho esta administración frente al tema de educación, y también preguntar a los rectores qué han hecho, y a los docentes y los mismos padres de familia, que de una manera también son responsables por la educación de sus hijos. Entonces es toda una problemática que hay que evaluar. Era eso, señor presidente, ya que hay la oportunidad de hablar de temas del municipio. Es un tema que es trascendental, que es en este momento coyuntural y que realmente no tiene una reacción de parte de la de la institucionalidad frente al cierre, por ejemplo, de la jornada de la tarde de la Universidad de Gaitán. No se sabe si esos estudiantes están en otros colegios o están en otra jornada contraria o realmente no están estudiando. Entonces, era eso, presidente. Y también, pues, aprovechar de que presuntamente hay un acuerdo frente al tema de los estímulos educativos, que por fin se dieron cuenta de que no se estaba sirviendo a la gente, que realmente lo que se hizo fue cortar el acceso y limitarlo para que los estudiantes o la población de este municipio accediera a la educación superior. Pues hay que resaltar que no importa si sea tarde, la administración reconsideró ese tema. Yo creo que evaluó que no estaba beneficiando ni a 10 ni 15 estudiantes a nivel del municipio, por ese acuerdo que también aquí también tenemos responsabilidad nosotros por aprobar un acuerdo, claro que con diferentes argumentos que en ese momento nos dio una secretaria diciendo que eso no tenía nada que ver con los convenios que se venían dando anteriormente, y que mire que se hizo ese acuerdo y lo que perjudicamos fue también la gente, porque no podían beneficiarse de esos estímulos, y más aún con esta abundancia que ha tenido esta administración de ingresos frente al tema del impuesto predial, que ha habido plata para todo, pero que cuando hay cosas de servicio a la comunidad, ahí sí ponen todos los requisitos y los recursos son insuficientes. Era eso, presidente. De todas maneras, resaltar, si el acuerdo está, pues bienvenido, porque hay mucha gente esperando, hay mucha gente que nos ha abordado que si hay forma del tema de los estímulos, que cómo se van a dar, que la gente, que esos 15 o 20 que se beneficiaron, van a seguir con ese beneficio, porque parece ser presuntamente, pero eso es lo que uno averigua, ni siquiera los que se beneficiaron han podido formalizar los cobros y los convenios con las universidades que tienen. Entonces, eso es todo, una situación que hay que evaluar. Gracias, presidente. Con gusto, honorable concejal, y cabe resaltar nuevamente que la tarea se ha hecho durante los 3 años de igual manera con el control político, pero este año no puede ser la excepción, y por eso la invitación a los funcionarios y secretarios de cada una de las dependencias estarán radicadas en su momento con su debido cuestionario, y aquí estarán ellos junto con los rectores, ojalá llamen ese día a los padres de familia, las asociaciones de padres de familia, algunos docentes, y que nos expliquen qué es lo que está sucediendo con la educación del municipio, porque la deserción escolar en realidad es muy alta. Quiero decirles también, honorables concejales, que programaremos sesiones a partir del lunes de la otra semana, ya que el día de mañana y el día viernes se estarán llevando a cabo unas restauraciones locativas del recinto, y por esta o de esta manera va a ser inviable hacer sesiones. Se van a hacer 17 sesiones, es el pensado hacerlos, y sesionaremos todos los días hábiles de las siguientes 3 semanas del mes de febrero. Señor presidente, honorables concejales, aprovechar también para informarle a los concejales que dentro de las reparaciones y dentro de las cosas que se ha querido hacer acá en el consejo con la mesa directiva, se están habilitando, están en mantenimiento y se van a habilitar todos los equipos que hay aquí en la corporación. Este equipo se les va a asignar a los honorables concejales como se pensó desde un principio. Ya va a quedar en red, creo que ya un concejal ya como que imprimió, ya estamos intentando pues de que quede. No sé, estábamos aquí hablando de la posibilidad de pronto o de bajar la torre o de pasarlo más bien para acá, porque nos quita la visibilidad. No, yo no había visto al concejal allá. Entonces, queremos hacer eso. También se está pensando con la mesa directiva a ver si logramos implementar lo que es la página del consejo, con la intención de que se suban los distintos audios, los distintos videos, las actas, los proyectos y los acuerdos, con el fin de facilitar tanto a la mesa directiva como a mí como secretario lo que tiene que ver con los derechos de petición, que es mucho más fácil decirle al peticionario que se remita a la página, que ahí está toda la información, y no tener que, pues, los inconvenientes que hemos tenido hasta ahora. Y que con esto pues le estaríamos dando cumplimiento a lo que nos ha manifestado gobierno en línea en varias ocasiones. Desde finales del año pasado quedaron de enviarnos ellos una información para asignarnos la página independiente. Hasta ahora este año están nuevamente, se reportaron a los correos. Entonces vamos a ver si este año sí podemos pues al menos darle cumplimiento a esto. Y al igual que los honorables concejales que tienen correo, les sugiero a los que no, que sería bueno, así sea un familiar, de pronto como lo estaba haciendo con la concejal Miriam, cuando llegan cosas de su partido, yo se los he remitido a su hija, no sé si le ha comentado, porque con lo que pensamos hacer de la página, toda esta información se les puede remitir a cada uno de los correos. Ustedes van a tener acceso a toda esa información, que en últimas es pública, que estamos con las nuevas normas aquí de la mesa directiva, pues por escrito, las solicitudes por escrito, pero estando colgados en la página, pues le vamos a dar más agilidad al tema. Era para eso, honorable concejal. Gracias, señor secretario, y para evitar que se editen, por eso, honorables concejales, ustedes vieron en la instalación de periodo de sesiones de este mes, al amigo que nos estuvo ayudando con el tema de cámaras, no es egocentrismo de la mesa directiva, esos son reglamentos del gobierno nacional, eso lleva a transparencia ciudadana y queremos involucrar a toda la ciudadanía en general. Queremos que las sesiones que estamos llevando a cabo se vean en línea, en directo, a través de internet. Eso es lo que queremos hacer, estamos tratando de lograrlo, estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que los recursos, pocos recursos que tiene este consejo municipal, pues nos alcancen. Sin embargo, estamos ahí atentos de todos los requerimientos que ustedes tengan. Siguiente punto, señor secretario. Cierre de la sesión. Siendo las 3:07 minutos de la tarde, damos por terminada la sesión del día de hoy y cito para el día lunes 9 de febrero a las 8 de la mañana.